Les voy a pedir por favor que conecten su cerebro al ciberespacio de la imaginación, porque no pueden visuales, entonces, por favor. Sé que hay wireless por toda la ciudad. Yo hace 15 años cometí un error muy grave. Fue coger una pluma en lugar de un fusil. Bueno, entré a lo que era la carrera de... La carrera, decir carrera, no me refiero a la escuela, sino a escribir. Sí, en un mundo todavía gobernado por el PRI, con la culta, el FONCA, ¿no? Y comencé a escribir, a tratar de hacer cosas diferentes, lo que yo consideraba diferente, que era una literatura un poco más cercana a la realidad, un poco más alejada de estos esnovismos de los que hablaba Alberto Chimal. Y fue muy interesante porque, si bien descubrí que me podía comunicar muy bien con la gente de mi generación, también descubrí que estas escritores y esta generación éramos como agua y aceite, ¿no? Poco después aparece Internet y algunos que habíamos estado experimentando con spoken word y video y otras formas de hacer, quizá no literatura, pero sí narrativa. Y en mi caso considero que el contenido es muy importante y que no nada más es una cuestión de forma o un fetiche hacia el libro o a la literatura, ¿no? Digamos, una cultura que no lee, es una cultura menor, son menos humanos, yo me atrevo a decir que no, quizá haya gente que sí lo diga, ¿no? Bien por ellos. Bien, ¿qué me encuentro? Los escritores jóvenes, por más jóvenes que eran y bellos, estaban en contra de la literatura electrónica, decían no a Internet, decían no al CD-ROM. 10 años después aparece una manera muy sencilla de hacer páginas web, weblogs, y de repente todos estos escritores, está bien, no se puede equivocar, no se puede arrepentir, regresan, hacen sus weblogs, lo cual está muy bien, pero creo que van un paso bastante atrás, ¿no? Se les olvida que el escribir el weblog implica escribir para el weblog. Es decir, no es cuestión de abrir simplemente una cuenta en Blogspot y hacer lo mismo que harían en un libro o en un cuaderno. Y aquí es donde entra una cosa muy importante, que es este otro tipo de alfabetización, la alfabetización mediática, donde están otras cosas como el código, como otros elementos gramáticos que pueden ir desde el scroll hasta los botones, hasta otros elementos mediáticos, y es por eso que el trabajo del diseño y de la usabilidad son partes integrales en el weblog, y no nada más el weblog es una página para escribir, ¿no? Bien. Ahora, algunas de las páginas que realmente me parecen memorables en los principios de los 90, que estuvieron trabajando de alguna manera lo que es el antecedente del weblog, sería, primero, The Loser Living Upstairs. The Loser Living Upstairs fue una página en GeoCities, donde uno de estos personas que se conectaban a internet y vivían con un modem, empezó a contar lo que hacía su vecino del departamento de arriba. Decía, oye, pues aquí esta persona está caminando, son las 6:15, abrió la puerta, son las 7:20, le bajó al año, ¿qué pasa, no? Regresaba a la página al día siguiente y decía, no, pues parece que el user ayer salió y comió y, pues, no sé, parece que hizo una llamada telefónica, ¿no? Pasaron, esta persona fue ganando muchas visitas, y sin saber, o quizás sabiéndolo, estaba generando una nueva forma de presentar la literatura. Quizás no de hacer la literatura, pero sí de presentarla, ¿no? De irla publicando en el web, serializándola. No había comentarios, no había nada de eso, pero de repente se vuelve como el hit, ¿no? Que competía en ciertos nichos contra cosas como lo que había en ese momento, que eran los plays y este tipo de programación, ¿no? Entonces, de repente, llega la cuestión un día que la gente dice, oye, pero pues este dude es mucho más loser, ¿no? Si se pone a escribir lo que está haciendo el loser de arriba. Bien, asunto arreglado, ¿no? Aparece otra persona muy interesante, que es Justin Hall, que hace su página links.net. Estamos hablando de un momento en que todavía se podía comprar una página como links.net, ¿no? Además, los links eran como claves, ¿no? Este chico retoma como... esta idea de literaria súper clásica, si quieren, de escribir diarios, ¿no? Ustedes tendrán el diario, su diario favorito, hay todo tipo de diarios, y este chico dijo, yo quiero que mi vida esté en el web, quiero vivir mi vida para el web, quiero compartir toda mi vida en el web. Algo que que si bien la manera en que lo presentó era bastante clásica, bueno, tenía elementos de hipertexto, o sea, leía de forma hipertextual, es decir, cada palabra te llevaba cada palabra para que se volvió un laberinto muy interesante, razón por la que este tipo de ejercicios desaparecen, ¿no? De alguna manera el hipertexto se vuelve incomprensible en una época en que la usabilidad y la estandarización de la tecnología, bla, bla, bla, se vuelven elementales, ¿no? Bueno, él propuso, sin embargo, que el web era un espacio vivo, ¿no? Era un sitio donde no nada más se publicaba, no nada más era un medio, sino que había toda esta clase viviendo, ¿no? Bien, lo cual me lleva a decir que los weblogs son principalmente, considero yo, una máquina de guerra, ¿no? Una máquina de guerra que reúne los mejores elementos de una serie de aplicaciones que pueden ir desde el PHP, los foros de PHP, a esta buena literatura o mala, o a esta serialización, al RSS feed y demás, que permiten que el weblog siga siendo, o sea, hoy en día, como este estándar de comunicación, como dice Eduardo, de grassroots media, ¿no? Y que puedan competir en visitas o incluso ganarle a periódicos como Reforma y demás, ¿no? No considero que puedan acabar con el periodismo, etcétera, eso es otra discusión. Bueno, parte de mi trabajo haciendo este tipo de proyectos narrativos, al salirme de escribir, pues dije, ok, ¿cómo se escribe en el web? Es otra cosa distinta, ¿no? Si bien primero tienes la pluma para escribir la novela, después Alexander Struck en los 40s propone la cámara para hacer cine, como una pluma flexible para citar, para poner citas videográficas, pues algo que realmente nunca se hizo más allá de los pequeños lapsos de cine ensayo en los 60s, 70s y lo que sigue ahora en el video, ¿no? Entonces pensar en la computadora como una pluma, ¿no? Bien, esto implica estructuras muy complejas como puede ser el cine interactivo, los videojuegos, o cosas más sencillas como el streaming media, incluir elementos de programación dentro de esto, ¿no? Y está muy bien, pero resulta que un montón de personas fuera de en el mundo no tienen internet, ¿no? Lo cual nos llevó al caso a cuestionar como otras técnicas de participativas, como el teatro del oprimido brasileño, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los primeros weblogs donde participó Eduardo y algunas otras personas era un reality show, era una crítica a la academia, Big Brother y demás, donde hicimos lo que fue el primer reality show de la blogosfera, ¿no? Big Brother, que era a la vez un juego de palabras entre el gran hermano, la gran molestia y el gran otro, ¿no? Esto duró solo un mes y se generó un espacio vivo muy interesante donde todos interactuábamos, llevábamos nuestras realidades o ficciones a este espacio digital, ¿no? Bien, a partir de eso estuve ahí, les voy a recomendarles un sitio, es delete.tv, diagonal narrativa, donde pueden leer sobre lo que vendría siendo la narrativa, una crítica narrativa o literaria, o como quieren llamarla, a través de medios, no limitarnos únicamente al libro, sino ver el libro como una más, sí, igual que el cine, la telenovela, y etcétera. Bueno, pensando en la computadora como una pluma y en el weblog como algo que puede ser no solamente textual, tenemos a Flickr, ¿no? Donde se pueden hacer, además de subir estas fotos, se pueden hacer cosas muy interesantes. Tenemos el podcasting, donde se puede hacer audio, actualizar, etcétera. Y tenemos los videoblogs, desde videoblogs muy sencillos, donde se puede hacer una especie de televisión grassroots, hasta videoblogs más complejos, donde en el interior del video se pueden hacer hipertextos, juegos interactivos y demás, ¿no? Pues bueno, hasta el momento estamos trabajando con personas, con niños en Tepito, niños de la calle en Tepito, que están tratando el tema del SIDA, de HIV, haciendo sus historias digitales y participando en foros donde hay otros niños de Pakistán, Camerún, cualquier lugar del mundo, discutiendo entre ellos, ¿no? Enfrentándose a la realidad, no nada más quedándose en el mundo digital, sino enfrentándose a su realidad, tratando de armarlos con estas herramientas que pueden ser una alfabetización digital, por un lado, y por otro lado, haciéndolos que discutan sobre lo que es su realidad. Bueno, y coincido también con Eduardo y Gustavo a propósito de hacia dónde van estos compañías, esta mezcla, esta hibridez entre la compañía corporativa, la narrativa, el weblog, y es aquí donde me parece muy interesante que una compañía como Sony Ericsson se haya acercado a mi colectivo, a mi página, para ofrecernos una de sus sus últimas teléfonos celulares, que me parece, yo lo veo como una pluma, ¿no? Como un elemento de comunicación, un celular es eso, ¿no? En principio, y para ver qué podemos hacer con este celular, qué clase de historia podemos hacer dentro de un weblog, cómo acercarnos a la gente, qué elementos utilizar, cinematográficos, sonoros, ¿sí? Para generar un espacio de ficción. Esto lo podrán ver en delete.tv en uno o dos meses, calculo, y se estará actualizando día a día, y pues para no hacerlos esperar más, paso la palabra a Eduardo. Cuando empezamos a planear la conferencia,